yo estoy para servirte en tu santa viña. Hazme un obrero fiel para hacer luz en tu camino. Haz de mí lo que quieras, haz como el alfarero. Dame las formas que tú quieras, pero que sea tu santa voluntad. Señor, humíllame más y no me quites el temor de tu presencia. Hazme un siervo fiel en tu camino, que es vida eterna. Haz de mí lo que quieras, haz como el alfarero. Dame las formas que tú quieras, pero que sea tu santa voluntad. Corazón, toma mi vida, mi ser por entero. Guíame en tu camino para ser fiel y un buen obrero. Haz de mí lo que quieras, haz como el alfarero. Pero que sea tu santa voluntad.